García, coordinador de la hamburguesa de San Martín. Así que, bueno, estamos preparándolo para el fin de semana con muchas ganas, con todos los proyectos de las otras murgas. Uh-huh. Así que para pasar una tarde a mucha murga, muchos bombos, platillos, baile, así que para que la gente de la comarca disfrute de las murgas de Vilma. Uh-huh. La actividad, ¿cuándo va a ser y en qué lugar? Va a ser el día sábado, va a comenzar en el Parque Ferreira, va a comenzar a partir de las 16 horas hasta las 20. Así que invitamos a toda la gente de los barrios, a toda la gente que quiera, digamos, participar y poder disfrutar de estos eventos populares. Y nada, nosotros con muchas ganas de poder mostrar todo lo que venimos trabajando durante el año y con las ganas de seguir creciendo todos juntos y promover la integración y, bueno, y la no violencia, ¿no? Porque muchas veces nos sucede que, bueno, se interrumpen esos eventos culturales por unos pocos y queremos promover, digamos, que esto no suceda más. Así que nada, con muchas ganas y lo esperamos a todos el día sábado en el Parque Ferreira a las 16 horas. ¿Cómo es tu nombre y de qué forma? Mi nombre es Marcos Sandoval y soy de la murga Los Duendes del Barrio Bajo, del Barrio Vido. Muy bien, bueno, buenos días. Mi nombre es Mambriani Madel, pertenezco a la murga Los Duendes del Barrio Bajo. En el tema es generar el espacio cultural para toda la gente que quiera sumarse a la murga, cualquiera sea, claro, de cualquier barrio, que se pueden acercar o hablar con los coordinadores, por seguir creciendo y poder desarrollar la actividad que hacemos. Bueno, ¿cuántas murgas hay en viento? ¿Cuántas van a ser las que van a participar? Hay 6 murgas. El tema va a ser que algunas murgas van a viajar esta semana. Son 2 murgas de Patagones. Pero igual integrantes que no pueden viajar o tienen tantos problemas, se van a sumar con nosotros. Con sus trajes, obvio. Así que bueno, va a estar bueno. Vamos, 6, bueno, como te dije, 6 murgas. De distintos barrios y con diferentes, cada uno con lo suyo, ¿no? Cada uno con sus presentaciones, todo. Así que cada murga va a tener casi media hora para presentarse. Así que va a estar muy bueno. Está toda la gente viendo en Patagonia invitada, así que más o menos bien. Para que sea divertido, más que nada. Bueno, recordamos el día. El sábado 27 de 16 a 20 horas en el Parque Ferreira. Los esperamos a todos para compartir una linda tarde. Bueno, acá hay otra gente de Murgas que también quiere hacer su invitación, ¿no es cierto? ¿Ustedes de dónde? Sí, nosotros somos de Patagones. Patagones, ajá. Representamos a Comparsa La Gloriosa y, bueno, también compartimos lo mismo de la otra murga, que vamos a presentar todo lo que hicimos durante, nosotros llevamos casi un año, así que, bueno, invitar a toda la gente que se sume. Claro, y también algunos vecinos que no la conozcan a la murga, que sepan que claro, está funcionando. Que sepan, claro. En Patagones a nosotros todavía no se conocen mucho, siempre nos dieron la posibilidad también, así que bueno, invitamos a todos para que nos puedan conocer y conocer todo el trabajo que hicimos. Claro, está bien. La murga siempre es un espacio, la comparsa en este caso, la comparsa es un espacio de contención también, ¿no? Claro, sí. Para nosotros sí, esa fue la idea. Esa fue nuestra idea cuando la quisimos. Está haciendo la señal, ahí volvió, pero la palabra de los referentes de cada una de las murgas, dando los detalles de lo que va a ser la presentación a partir de las 4 de la tarde mañana en el Parque Jorge Ferreira, así en la costanera norte, donde bueno, se va a desarrollar desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche este encuentro municipal de murga con la participación de 4 murgas de aquí de Viedma que van a llegar de Patagonia. Perfecto, Gillo. Américo, lo dejamos. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Vaya nomás para donde está Ate ahora. Así que.